Una canción con una letra preciosa. Estoy hablando de el título Aire. Nos la canta Mecano.

estos dos grandes genios de la música. Soy la sombra de una pena. Soy el eco de un dolor, triste soledad que me queda hoy el recuerdo de que te amé. Y una extraña desolación, yeah, yeah, soy la sombra de una pena. Soy el eco de un dolor. Quiero olvidar, quiero encontrar perdón, ten piedad de mi corazón. Yo te imploro, mi Señor. Velada romántica, a veces me preguntan que por qué no pongo copla. Claro que pongo copla. Y aquí la vamos a tener. Tenemos ahora, a continuación, esa voz del falete tan personal. Y la copla, el amar

irse. No esperamos o tempo, não sabemos morrer e nascemos, nascemos do nosso entristecer, meu amor, meu amor, meu pássaro cinzento, a chorar longe. De nuestra amiga Marta Lou Monroy, voy a leeros este bello poema titulado Bésame mucho. Cada vez que te tengo en mi boca, se humedecen mis labios al verte y hasta se enrojecen con esas ansias de querer morderte suavemente. Bésame mucho hasta perderme y hasta tocar las estrellas de este amor puro y maduro. Y deja que me duerma en tu boca, como si te fuesen tus brazos, acogiéndome para sentirme tuya. Bésame mucho y como nunca, y no me desates de tu boca, no me quites esta hermosa locura, ni el placer de respirarte tan cerca, como si mi voz veneciera y como si mis labios fueran de seda. Bésame como mirando al cielo y como si el mundo se nos cayera. Lléname de rosas frescas, de lirios y de azucenas. Lléname de amor mi vida entera. Déjame el aliento que tú respiras y bésame el alma hasta perder la conciencia. Me llenas cuando me besas y no quisiera que amaneciera. Me gustan las noches de luna llena porque brillas como una estrella. Y cuando te miro, tus ojos me besan. Pero cuando te beso, tus labios me desean. Consejo y seguimos aquí en nuestro programa. Están en la sintonía de Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, la de nuestra tierra. Y